mi sendero para guarachar. Traigo ritmo nuevo para vacilar. Traigo mi sendero para guarachar. Traigo ritmo nuevo para vacilar. Ahora que he llegado al centro, traigo sabor y alegría. ¿Se la comió?